cold and it's wet. Winter is coming. You're crying because you're cold? You're a long way from home. Winter is coming. I imagine you might be rather cold. And winter is coming. No, that's all right, I'm fine. You're not. You're freezing. En Juego de Tronos, temían al largo invierno. Winter is coming. A la oscuridad, al frío, a los zombies, que ahora mismo es un sentimiento compartido en sociedad. Ha sido Claudia Tanner, ministra de Austria, quien ha encendido la nueva mecha del pánico, anunciando el gran apagón. Esto es, durante unos días o semanas, todo el mundo tendremos que vivir sin electricidad. ¡Guau! Esto nos sugiere a un apocalipsis flojito, mediocre, que da miedo pero no mata. Y lo vamos a abordar desde Radio Malva, en la 104.9 de la FM, a la manera de 3, 2, 1... ¡Patada al listón! Desde el averno de las redes sociales y de la mano de Rita, tenemos entrevista. Bueno, en el programa de hoy hemos tenido que echar mano de los hilos e influencias que guardamos para las grandes ocasiones. Y tenemos con nosotras, recién llegada del averno, a... ¡Perra de Satán! Ella se encuentra ahora mismo de gira por Valencia. Hablamos de una gran cómica, autora de comedia, drama y ensayo, que podéis escuchar en los podcasts Puedo Hablar y Días Extraños. También ha publicado varios libros y es tarotista. A Perra de Satán le hemos preguntado muchas cosas y, por supuesto, nos ha dado consejos para enfrentarnos al apagón que se viene. Hola, Beatriz. Lo primero, bienvenida a Patada al Listón y muchísimas gracias por querer participar en este programa de Radio Malva. Bueno, queríamos comenzar por trasladarte algunas preguntas con el fin de que la audiencia te conozca un poco más. La primera de esas preguntas es una pregunta fetiche en este programa y es cómo ibas vestida el día de tu comunión y cómo fue tu comunión. En tu caso, ha sido muy fácil de averiguar entrando en tus redes sociales, con lo cual, pues lo que queremos saber es si fuiste una niña espiritual. Pues sobre la pregunta de la niña de comunión, yo en mi comunión fui vestida con un vestido que te cagas porque mi abuela, fue regalo de mi abuela, quiso pagar el vestido y yo soy hija única y nieta única y puso muchísimo empeño en que yo fuera la niña más guapa de toda Zamora. La verdad es que el vestido era una fantasía, era súper bonito, no tengo ni idea de dónde estará. Pero vamos, que era muy guay. No era el típico vestido de princesa, que era lo que se llevaba cuando yo hice la comunión, con muchos volantes, unas mangas pomposísimas, porque yo tampoco soy esa persona, era muy sencillito. Pero vamos, yo me sentía muy guapa. Me preguntáis si yo era una niña espiritual. No tengo la menor idea de si yo era espiritual, no era espiritual, yo no tengo ese recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que... yo no creía en Dios desde muy pequeña. Yo no sé por qué. O sea, por ejemplo, sí que creía en los Reyes Magos. Y confiaba a muerte en ellos. Pero yo no sé por qué yo me eduqué en un colegio de monjas y tal. Y siempre tenía la sensación de que cuando me hablaban de Dios, yo decía, bueno, sí, esto es el cuento de que Dios existe, pero todos sabemos que no. Estamos jugando a que sí, pero todos sabemos que no, ¿verdad? No sé por qué siempre he tenido esta sensación de que era imposible que Dios, la Virgen, Jesucristo, tal y como me lo contaban en el cole, que yo fui a un colegio de monjas, existieran. Vale, o sea que Perra de Satán tuvo una comunión de lujo a todo trapillo. Pues no nos extraña, la verdad. Yo me identifico plenamente en lo que decía de que no cree en Dios a pesar de ir a una escuela de monjas. Yo no fui a una escuela de monjas, pero es que, vamos, o sea, hay que tener muchísima fe para creer en esas historias, ¿no? Yo cuando vas a un colegio de monjas y eres niña y fácilmente influenciable, vamos, lo normal es, Santa Teresa de Jesús, sí. Yo lo fui. Yo no, yo era una niña súper atea. Es que no tengo recuerdos ni de ilusión por comuniones ni nada. Vaya, bueno, pues a ver, ¿qué más decimos por aquí? Me gustaría saber también qué opinas sobre la gente de Valencia, o sea, pero desde el punto de vista del topicazo, de decir, todos sois drogadictos, folláis todos con todos, os lo tomáis todo a pitorreo, que bueno, ojalá fuera verdad, ¿sabes? No, no es tan cierto. Pero bueno, dinos desde tu punto de vista qué opinión te merecemos. Y por favor, métenos caña, porque yo creo que si algo no nos falta es sentido del humor. Besito. Y bueno, aclararte que yo no conozco en absoluto Zamora, diría que no conozco ninguna persona de ahí. Tú eres la más zamorana de la que tengo noticia y soy seguidora. Y bueno, los tópicos, la impresión que me da es, podría ser que sois gente muy familiar, muy tradicionales, una perfecta dicción del castellano. Tal vez votáis un poco de más al PP. Bueno, pero ni idea, ¿eh? Esto no lo sé. En cuanto a lo que opino yo de la gente de Valencia, pues la verdad es que me he relacionado muy poco con gente de Valencia, a pesar de que tengo familia allí y que he ido pues varias veces, pues la verdad es que es como una tierra que me ha llamado la atención muy poco. Mi idea de Valencia, bueno, de la comunidad valenciana en general, son playas abarrotadas, fiesta, gente sudando y drogadictos. Y como ninguna de esas cosas a mí me gusta lo más mínimo, pues de verdad, cero interés, o sea, lo tengo que reconocer. Y luego que me he mezclado yo poco con valencianos, esto también es cierto. Y de alguna manera también con toda esta movida del PP y bueno, toda la, evidentemente, la noche, la ruta del bacalao, la droga y demás, a mí Valencia me huele un poco como a mafia. No sabría explicar por qué, pero es la palabra que se me viene a la mente. Permíteme decirte que en Zamora no votamos del más al PP. No quiero yo empezar a lanzar puyas sobre quién vota más al PP, pero Zamora es la única capital de provincia en la que gobierna Izquierda Unida. Ahí queda eso. Valeria, por favor, pero el equipo de investigación de Patada al Listón, ¿qué estaba haciendo ese día? Pues no lo sé, pero bueno, esto me pasa por no consultar, me lo tengo merecido. He proyectado como la situación valenciana de facha PP, he preferido proyectarla sobre otras provincias también. No, pero también en cierto modo es que Zamora nos queda lejísimos, ¿no? Casi nos queda más lejos que Galicia, no sé por qué. Es decir, es como un sitio que queda como a medio camino de... Como Albania o estos sitios que dices, y claro, aquí. A mí me llama la atención porque lo mismo que expresa ella por el poco por interés Valencia, por Valencia, sí. Realmente yo me reconozco también en ese poco interés por Zamora, desgraciadamente, quiero decir, porque no era consciente de ello hasta que me he dado cuenta de que no tampoco tengo ni idea si votan al PP o a Izquierda Unida. Nada, no sabemos nada. Yo, a mí me suena a ciudades de estas que tienen el bar de estacionamiento, el bar este de carretera que paras para ir a algún sitio. Ay, sí. Mira, igual estoy en Zamora. Sí. No sé. Sí, bueno, he estado en Zamora. Seguimos para no denigrar más localidades. Permíteme decirte que en Zamora no votamos del más. También en relación a lo que sería la temática de este programa de hoy, que es el apagón, queríamos que nos contaras. Ya que hemos visto cómo desaparecían todos los hornillos de gas de los centros comerciales, pues, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos darías para un apagón? Mi primera recomendación para toda esta movida del apagón es crucial y es no ser gilipollas, algo que muchísima gente ha demostrado ya que ha fallado en no ser gilipollas, porque chica, de verdad, o sea, no puede ser que en cuestión de unos días nos hayamos vuelto así de locos nivel se agotan productos en el Decaldón como el camping gas y todas estas cosas. Es que ojalá nos extingamos como humanidad, no merecemos vivir. Pero bueno, ya poniéndonos en serio, mis recomendaciones para un apagón, pues mi recomendación es ser tan privilegiada como yo, que soy zamorana y he vivido me he criado con muchas carencias. Sin ir más lejos, en la casa de mi pueblo el sistema eléctrico era justito nivel, no podíamos tener tele porque no, o sea, la tele chupaba demasiada potencia, y no podíamos encenderla. No había cuarto de baño, y esto estoy hablando de mí, que yo nací en 1986, ¿sabes? Que no tengo 74 años. Entonces, yo he vivido sin electricidad y he sobrevivido, te quiero decir. Así que no pasa nada. Mi recomendación es que hubierais espabilado, haber estudiado, y si ahora viene un apagón y os pilla pues que no sabéis reaccionar, cariño, pues siento muchísimo por la trayectoria vital que habéis tenido, pero yo estoy perfectamente preparada para volverme al pueblo, montarme en mi huertito, cocinar en mi lumbre y de puta madre. Mírala a ella. Tiene razón. La verdad es que sí, ¿eh? Yo el consejo lo cojo. El consejo, sí. Yo me veo preparadísima, ¿eh?, para volver al pueblo y estar ahí en la lumbre cogiendo olivas. Las olivas que nadie ha querido coger en mi familia. Las olivas repudiadas. Yo soy de pueblo y jamás volveré al pueblo. Yo igual, yo lo estoy diciendo antes, con cara de mentirosa. Yo total. Antes me tiro a delinquir. Yo también. Al pueblo no. Bueno, y vale, seguimos. Seguimos. Mi primera recomendación para toda esta movida. Ay, Beatriz, no me quiero despedir de ti sin antes hacerte una confesión un poco personal. Es que mira, me caes muy bien y siento que ya hay un poco de confianza entre nosotras. Verás, yo hasta hace poco tenía un crush que acaba de hacer pública su relación de pareja. Entonces imagínate, llevo una semana que no levanto cabeza, que me encuentro fatal, que mi vida ha perdido todo su sentido. Este crush era Arba Alejandro. Y claro, pues motivos de sororidad me impiden tomar cartas en el asunto. Pero tú me podrías dar algún consejo para superar una a todas luces ruptura con un amor platónico como el mío. Un besito, guapa, gracias. En cuanto a la movida del crush, poca ayuda puedo ofrecer en este momento de mi vida cuando Kim ha reconocido pues que va a ser padre con la chica con la que lleva varios años saliendo y no conmigo. Que por otro lado yo nunca querría ser madre, entonces pues entiendo que él haya tomado las decisiones que mejor le han convenido y le deseo lo mejor. Así que ese es mi consejo, amiga. Que te compres mucho turrón de suchar como he hecho yo y a llorar. Consejo que por supuesto estoy siguiendo ya desde este primer minuto y que ya llevaba días haciendo, ¿eh?, porque estoy comiendo sin parar. No sé si os pasa a vosotras, cuando estáis mal, ¿os da por tener hambre o qué hacéis? No sé, pero yo te tengo que reconocer que me ha recordado mucho al consultorio de señoras de la... Yo es que, que es una tentación que tenemos, la de tener un consultorio de señoras en nuestro programa también. Pero es genial la pregunta y la respuesta, la verdad. Yo ya hace tiempo también que estoy empezando a comer turrón. Antes, evidentemente, cuando lleguen las Navidades espero no seguir. Bueno, porque no veis la mesa, pero la mesa está llena de papas, comida basura, Coca-Colas, o sea, que lo estamos haciendo todas, creo yo, Sí. Esto de comer para olvidar. Publicaremos foto en Facebook, que si nos queréis seguir, buscad la página Patada al Listón, que vamos publicando nuestras tonterías. Se me olvidó decir que yo es que como berberechos. Bueno, tú es que eres sana. Rosana es que nos ha dado antes, en lugar de preparar programa, nos ha dado como una masterclass de vida sana, productos de belleza. Cómo combatir el azúcar. Cosas ya de mayores, a pesar de que aquí nadie lo es. Yo no sé por qué traéis estas historias aquí a comentarlas cuando no os afecta a nadie. Pero bueno, hablamos de cositas de señoras. Sí. ¿Os parece que pongamos un temita? Venga. Get on your knees. Get on your knees. Wow, yeah. Did I saw my respect? I hold my hateful track. Track my church and I'd preach a straight my pride. While the bees are Get on your knees. Get on your knees. Get on your knees. Get on your knees. Wow, yeah. Despedimos a la gran perra de Satán. Recordaos que ella está de gira por aquí, por la ciudad de Valencia, y que podéis verla justo hoy, el día de hoy. Cerramos nuestra puertita del Averno con llave y hasta pronto. Hemos traído la fantasía, música y estrellas, caudal de luz y de alegría. Sentir un poco de ilusión, cantar una canción y darle al corazón la nueva vida. Música y estrellas. Hoy en Música y Estrellas hemos elegido para hablar de esta apocalipsis light a dos grupos que sufrieron enormemente las consecuencias de la pandemia, que fue un poco apocalipsis para la música. Esta gente pues sacan disco, anuncian conciertos por aquí y por allá, Castellón, Valencia, que van suspendiendo una y otra vez y aplazando varias veces. Entonces, bueno, pues llega un momento que os habrá pasado con muchos grupos, que bueno, pues que desaparecen y que te acabas como medio olvidando incluso que los querías ver. Finalmente actuaron durante la pospandemia hace aproximadamente un mes en las PUC y quiero que los conozcáis porque es que molan muchísimo. No son valencianos, pero tienen una relación con los grupos y que hay alrededor del sello de la residencia de aquí de Valencia y son muy admiradores de nuestra escena musical underground valenciana. Ellos se consideran a sí mismos neobacalas, sus canciones se construyen sobre bases electrónicas de influencias de los 90, a su vez combinadas, ya lo veréis, con letras depresivas típicas del punk. Vamos a empezar por escuchar a VVV. El vídeo es un poco como de escenas de la Naranja Mecánica. Y bueno, tengo dudas para Rita, que luego preguntaré, para no chafar la canción. amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal. Bueno, una cosa que pasó durante la pandemia, durante todo el confinamiento, es que, claro, los músicos dejaron de tocar en directo. Y ocurrió como consecuencia que se curraron muchísimo más los vídeos, los videoclips. Os recomiendo, si queréis, ver el vídeo este de Odiar Frontal de VVV, porque de verdad que merece la pena, está muy, muy currado. Vamos con el siguiente grupo, que se llama, estos son un poquito más conocidos, y se llaman Depresión Sonora, y su canción no os viene ni al pelo, porque es Apocalipsis Virtual. Underground valenciana. Estos no son de la escena underground valenciana. No son, ¿verdad? Ninguno de los dos. Lo que pasa es que están muy conectados con la escena de aquí. Son como, digamos, de la misma pandilla. Ok. Y has hablado de la escena underground valenciana. ¿Quiénes son estos? La escena underground valenciana es bastante reconocida en todo el estado, ojo, ¿eh? Porque están saliendo grupos que lo están petando mucho y de los que se habla bastante, como Antiguo Régimen, La Plata, incluso la misma Soledad Vélez, que hace un synthpop, que es una, digamos, una degeneración del pop de los 70 mezclada con el punk. Son cosas que se están dando únicamente en Valencia. Está muy concentrada en una sala de conciertos y un sello que se llamaba La Residencia, que durante la pandemia, pues no sé, la verdad, se han vuelto a abrir, pero bueno, es una escena, como toda la escena underground, muy oculta. No sé si os suena a vosotras. La Residencia. ¿Habéis oído La Residencia? Sí, sí, sí. La verdad sí, es que a mí no me suena. Pues estos grupos se mueven por allí. De hecho, estos han actuado en la SPUC, estos grupos que hemos escuchado. Pero lo lógico, de la lógica de donde se mueven, hubiera sido una actuación en La Residencia. Claro, pero La Residencia, esto duró un par de años, ¿no? Era un sitio medio ocupado, medio antro. Muchos años, ¿eh? Sí, así duró más tiempo. Sí, sí, sí. duró más tiempo. Yo por las fotos que tengo en mis carpetas del ordenador digo, hostia, ¿cuántos años la residencia? Lo estaba pensando el otro día al acordarme de esta música. Digo, hostia, es que la residencia resistió. Era una estética muy de ocupa, es que pero era, que la con sala, mucha calidad musical. La sala era como un zulo pequeñito. Eso es, sin ventilación, daba sin mucho ventilación, miedo. Sin ventilación, forrada de cartón. En teoría no se podía fumar, pero fumábamos. ¿Qué dices aquí? Eso es. Podemos prender fuego, pero en cero. Con un patio detrás también. Y una estética muy ocupa, muy underground, claro. Y de ahí han salido, ya te digo, grupos que han tenido cierta, bueno, y tienen cierta relevancia en lo nuevo que está saliendo. Y es este sonido es un sonido que se ha conseguido muy bien en Valencia. Por eso son referentes para estos grupos que hemos pinchado. Muy bien. Uh-huh. Pues muchas gracias, Rita. Perfecto. Un poquito de música y luego va a la sección de Valeria. Ya está. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Borrachera de datos que creo que me he pasado de investigar y he llegado como al parálisis de por qué un apagón, por qué será, qué factores hay que influyan, cuántas probabilidades tenemos de morir, qué podemos hacer para sobrevivir más tiempo. En todo caso es algo muy enternecedor, que es algo que nos une mundialmente a la población. Realmente nadie queremos que haya ese apagón, realmente estamos unidos en el esto nos da miedo y qué va a ser de nosotros, ¿no? Se supone que la razón fundamental y la más racional es porque hay tensiones internacionales por las materias primas, por el petróleo, por el gas, muchas tensiones entre los países productores, Rusia, Oriente Medio. Y bueno, tampoco nos sería de extrañar que hubiera un año o un momento que hubiera un corte de suministro o un apagón para siempre, y ya está. Y oye, nos hemos pasado, pues lo pagáis. ¿Y qué factores podría influir para, más que para un apagón, para que hubiera un apocalipsis, ¿no? Para morir todos? Porque yo me he puesto tremendista. Digo, yo si investigo, investigo a tope, con todas las consecuencias. Equipo de investigación. Claro, luego no me he molestado en mirar nada de Zamora, claro, yo solo he mirado Formas de morir. Entonces, bueno, para mí el factor principal de un apocalipsis sería el efecto invernadero, ¿no? Está demostrado que si la temperatura del mundo sube 4 grados, pasaremos a vivir directamente como en Mad Max. O sea, solamente las partes cercanas al polo serán habitables. Groenlandia, Canadá, parte de Argentina y milagrosamente Nueva Zelanda también. Donde justamente los precios de los terrenos se han cuadriplicado, lo mismo que en Vancouver, Canadá. Puede ser que sea por su estabilidad geopolítica o sea por su ubicación, ¿no? Para el efecto invernadero. O sea, preparemos a nuestros hijos, ¿vale? Con los trajes estos de Mad Max de cuero, tiras, tachuelas, culo al aire. O sea, yo ya voy a tirar todos los chándales de marca, que me obliga mi hijo, y los voy a cambiar ya por estos atuendos de látex. Y bueno, en realidad, a ver, los verdaderos factores, lo que puede provocar nuestra muerte, aparte de las tres Cs, que ya sabemos que son cáncer, corazón y coche, ¿vale? Que son los que realmente nos están matando y nos dan las probabilidades de morir. Hay otras, como pueden ser, por ejemplo, un impacto de meteorito. Tenemos una probabilidad de entre 1.600.000 de que nos ocurra. Bueno, accidente de coche lo encontré también, es de una entre 6.700. De cáncer, pues no lo sé, es mejor no saberlo. Pero, por ejemplo, si llegara una bacteria ultracontagiosa y mortal, el factor de muerte sería de 1 a 1, o sea, sería de muerte segura. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nuevos antibióticos desde hace unos 60 años o así, creo que no se han desarrollado antibióticos nuevos, o sea, estamos en bragas con este al respecto. Luego también hay gente que le apetece mucho que sea por extraterrestres, incluso creen que ya están aquí y nos están manejando desde las élites Illuminatis. Pues bueno, yo creo que las probabilidades de que vengan es de 1 a infinito, o sea, de kilos a cuando van a venir, pero si vienen, las probabilidades de muerte es de 1 a 1, o sea, es seguro que nos matan y que vienen a exterminarnos, de eso no lo dudemos, ¿vale? Luego, otras probabilidades de muerte segura, para mí, es de un accidente nuclear, que podría ser provocado por un becario en prácticas, hola Rita, por un becario en prácticas, ¿vale? Y sería seguro, menos mal que no existen ya las centrales nucleares, menos mal. No, pero el accidente es lo que va a llevarnos al apocalipsis, aparte de la muerte lenta esta o la desconexión progresiva. Yo creo que sí, que efectivamente es el fallo más tonto el que va a llevar a la humanidad a la extinción, provocado, ¿no? Y estará provocado por una persona que está infrapagada con unas, o sea, con super, o sea, con más obligaciones de las que puede asimilar, que podría ser un becario. O sea, un becario nos va a llevar al fin del mundo. Un becario acabará con todo, los becarios, porque cada vez hay más, son ejército, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Claro, sí, sí. Estamos encriptados, nadie nos ve ni por WhatsApp ni por Telegram, tenemos nuestro grupo fuera de las redes sociales. La humanidad no está preparada para os esto, dan, ¿eh? Os dan responsabilidades que os sobrepasan. Yo también pensaba, al hilo de lo que hablamos del programa, en el tema de apocalipsis zombie, y dije, también voy a investigar. Y me metí en YouTube y por ahí las redes clásicas y dije, pues apocalipsis zombie. Y lo más reciente que encontré es el tema de la droga zombie. Ah. Ojo que hace un año, antes, claro, la pandemia se llevó todos estos miedos consigo porque la pandemia era algo mucho más grave. Pero el tema de la droga zombie cuando salió, yo no sé si os acordáis, pero parecía que todo el mundo, o sea, daban esperanza de vida de un año con la droga zombie. ¿Os acordáis de que empezaron a salir vídeos virales de gente que tomaba una droga? Poner droga zombie en YouTube, Brasil, por ejemplo. Lo voy a poner y veréis ya. Un montón sí, de gente tirada por el suelo. ¿Era pegamento o...? No sé muy bien qué era, porque decían que se podía inyectar incluso. No, es que no sé lo que era. Era una mezcla de sustancias muy tóxicas, pero que afectaban a nivel cerebral y dejaban una psicosis permanente. Parece que es el fentanilo. Fentanilo con más temas así químicos. Pero que no es el crack o... No, se lleva ahora. Era una mezcla. Se lleva y es mortal también. Ponía la composición también, no recuerdo cuál era ahora. Pero era una mezcla que sobre todo te provocaba espasmos a nivel físico, que reptaras por el suelo, abrir y cerrar la boca sin parar y convulsiones permanentes. O sea, esto no es una cosa... luego se me pasa. Y daba la esperanza de vida a la gente de un año. Hostia, uh-huh. Hostia. Entonces, claro, fue como un miedo también terrorífico de que tu hijo se enganchara, hombre, incluso a ti te la metieran en la bebida. Uh-huh. O sea, hombre. Y también parecía un poco apocalíptico, ojo, y ya no se ha vuelto a saber nada de esto, ¿eh? Ya. Uh-huh. Hombre, ahora lo que está pasando, que bueno, esto parece mentira que lo vaya a contar yo, que yo soy siempre pro internet, pro citas de app, pro encontrarse cibernéticamente, pues en las chemsex, que la gente a veces, pues por el Grindr y tal, pues llegan a estas fiestas en el chemsex, pues fuman tina, o sea, le dicen tina, pero creo que es sulfato de metanfetamina o algo así, que es algo también súper tóxico y súper chungo, pero como está tan ligado y bien visto en ciertos círculos de diversión y de sexo y tal, gente muy joven es su forma de iniciarse en el sexo. Bueno, en fin, que me estoy poniendo tremendista, pero pero que bueno, que bueno, sí, que es va, muy triste. Este tema, sí, sí, es muy tremendas. Chungo, pero bueno, ya, claro, sí. Y bueno, y luego ya, por último, ¿vale? Quería recomendaros, bueno, es obvio que no vais a poder conseguir gasolina para vuestros generadores, no vais a conseguir bombonas para vuestros hornillos de Decathlon, porque es obvio que si no hay electricidad, no va a haber suministros de gasolina, no va a haber transporte, no vais a poder reponer nada, ¿no? Yo solamente sí que os digo que os merece la pena compraros ya un recargador de móvil solar, ¿vale? Porque es algo que es muy útil, el móvil lo tendréis vivo. Realmente querer tener electricidad plena en casa con placas solares es como muy inviable, pero un cargador de móvil solar os va a arreglar mucho la vida. ¿Qué me diréis? Pero Valeria, que no va a funcionar WhatsApp, ni el Candy Crush, ni el Tinder, porque claro, los servidores de estas apps también se quedarán sin electricidad, no van a funcionar, ya lo sé. Pero el móvil os va a ser muy útil para descargaros mientras tengáis conexión. Google Maps, ¿vale? Os haréis una descarga brutal como de 1 giga. Podéis descargaros toda Europa y podéis tener ya como una movilidad. Para ir a Nueva Zelanda. Muy importante. A Nueva Zelanda no podéis... ¿Sabéis por dónde se va? Porque no sé. Realmente, seamos realistas, Rita, ¿cómo vamos a cruzar océanos y cómo vamos...? Ya. No lo sé. Yo estaba pensando... Euroasia, ¿no? Euroasia después de isla en isla. Algo así podemos ir. Me venían imágenes de eso, de apocalipsis, ¿no? De colonialismo, de llegar a los sitios y estar invadidos ya por muchísima gente. A mí me mola todo esto, que conste, me mola. Bueno, pues esta sería uno, Google Maps. Otra sería la Survival Guide, ¿vale? Que es un manual de supervivencia del ejército de Estados Unidos, donde hay pues eso, unos capítulos y unos iconitos muy guays que hablan de, por un lado, soluciones de medicina, amputaciones, torniquetes, refugios naturales, tratamiento de agua, cómo hacer fuego. Y luego, la otra que sería de muchísima utilidad es una que se llama Kiwix, que Kiwix, o sea, como el kiwi de la fruta, pero terminado en X. Y aquí os viene como lo básico de la Wikipedia. Os ayudará pues a asistir un parto, a, no sé, tenéis una discusión de cómo se llamaban los 5 componentes del equipo A, lo podréis consultar. O sea, no tenéis por qué tener estas discusiones absurdas de los 80. ¿Os acordáis en los 80 o en los 90 cuando no había internet? ¿Cómo nos peleábamos a fuego por decir? Por fechas, por datos. Claro, cosas que sí. No se podían demostrar, no teníamos enciclopedias. Sí. Ahora con Google es... Y había gente, había personas que eran auténticas enciclopedias, que sabían discografías enteras, fechas, publicaciones de singles, que decías, vaya tele, yo no. Pero yo creo que... Tenía un déficit de atención tremendo. En esa época yo creo que MacGyver era un poco el que nos adiestraba en la forma de supervivencia, ¿no? Es verdad, la televisión. ¿Pero no os acordáis de MacGyver, que sabía hacer bombas con un alfiler y una cuerda? Exacto. Una cuerda te hacía un globo aerostático, sí. Y todo llevaba además con un cuchillito, ¿no? Con una navajita y una cuerda. Y un chicle o un puño de tierra algo. Sí. Estaba muy guay los 80 en la televisión, entre MacGyver y luego V, la serie V, que la poníamos ahí. V la teníamos el pack completo. El pack también de apocalipsis. Claro, sí, es verdad. Post-apocalíptico. ¿Cómo sobrevivir y cómo enfrentarte a una invasión? Yo creo que eran los coletazos de la Guerra Fría, ¿no? Quizás en los 80, en los 70 es cuando se sufrió más de pánico por la guerra mundial, ¿no? O como sería por la guerra de bombas atómicas y todo eso. Sí, la Guerra Fría. La guerra nuclear. Sí. Y creo que fue en Estados Unidos donde más se invirtió en... ¿En búnkeres? Búnkers, sí. Aquí en España también, la gente rica, también tenía algún búnker. Yo pude Lo que pasa es que no entré porque olía muy mal, me dio cosa y me dio asco. Pero era pues eso, unos señores muy ricos que tenían un chalete y se lo habían construido también. Dudo mucho que fuera con paredes de acero de 80 centímetros, sistema de ventilación, sería un búnker de los 80, de garrulo español, adinerado. Pero bueno, que ahí estaba ese interés de la gente, ¿no? Por hacerse la supervivencia ahí a tope. Y bueno, también me dejo una app que os recomiendo tener, que es un sistema de mensajería. Claro, WhatsApp, Telegram y todas estas mierdas van a un servidor central, que claro, en este caso estará apagado. Hay otro sistema de mensajería que funciona como por Bluetooth, que no me acuerdo la app. Pero el tema es que, digamos que irá por cercanía. Yo le quiero mandar un mensaje a mi madre que está en Sagunto y entonces yo se lo escribo y lo mando en mi teléfono por Bluetooth. Con un sistema de cercanía se conectará con el teléfono del vecino, que a su vez se conectará mi vecino cuando camine un poco hacia la playa, se conectará con otro. Digamos que será, mi mensaje será como una ardilla saltando de mensaje, o sea, de móvil en móvil hasta llegar al móvil de mi madre, que como no sabe usar WhatsApp, la pobre, pues tampoco lo verá. Pero bueno, es nuestro único sistema. Nuestro único de comunicación, ¿no? De Clara. Comunicación. Y no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, pero resumiendo, nos recomiendas una batería solar para el móvil. Exacto, el hornillo, tirarlo a la basura o matar al vecino con el hornillo. Sí. Instalarnos una app para descargarnos Google. La geolocalización. Google Maps, la geolocalización. Sí. Sí. Y después esa app para poder mandar mensajes que vayan saltando como ardillas de móvil en móvil. Correcto. Hasta Sagunto, por lo menos. Correcto, eso sí. Y luego también, pues si queréis sentiros un poco MacGyver, pues la Survival Guide, es que es el manual de supervivencia de Estados Unidos. Pero ahora cae con el pequeño detalle que igual está en inglés. Pero tendremos el traductor de Google. Exacto. En esa app, ¿no? Descargaros el traductor de Google también. Descargaros el traductor de Google, por si acaso. Olvidaros de hornillos, olvidaros de papel higiénico, hacer caso a Valeria, porque... Sí, con hambre, luego con hambre porrera os explicaremos bien cómo sobrevivir. Claro, cosas, ¿no? O morir. Claro. En el intento. Alimentación de búnker. Exacto. Sí. No perecedera. Yo creo que es la que más nos va a servir para esto. Despensas llenas, sí. Sí, y luego tenemos como... Nos han llegado unos mensajes de oyentas, de nuestra oyenta Paula, que tiene también algo que decir con respecto a esto del apocalipsis. Creo que viene de mano de una experta... Bueno, ella es de Ruzafa, ya tiene ya experiencia en sobrevivir, ¿no? Y frecuenta afteres y es... Es que no se reproduce, aquí estoy, dale que te pego a la descarga. ¡Qué es bonita! Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Pimpinela. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Nuestra colaboradora Paula nos ha mandado un mensaje. Bueno, chicas, yo he estado recopilando muchísima información. Ahora mismo soy como la Sarah Connor del Nuevo Orden Mundial. Es decir, soy autosuficiente, ya no necesito gente y además, bueno, pues soy una mujer de recursos. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder mantener nuestra prole, me refiero a mis hijos, que son unos cachorros zamarros que no paran de comer, y aparte mis dos gatitas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener agua, porque el agua es la base de la vida, ya lo sabéis. Este agua tiene que ser potable. Tenemos que recoger agua de todos los sitios, pero si no tuviéramos agua, hay que potabilizar el agua. ¿Cómo la potabilizamos? Hacemos que sea apta para el consumo de dos maneras. O bien, y eso sí, tenéis también que hacer acopio de yodo, pues en 10 litros de agua podemos poner 10 gotas de yodo, dejarlo reposar 10 minutos y este agua ya la podemos beber. Y la otra es hervirla 3 minutos, así matamos todo bicho viviente. Pues bueno, pues ya estamos prevenidos contra el tifus, la diarrea, la gonorrea y todo lo que se menea. Vamos a continuar la manera de obtener Paula, luz poeta. Ante un gran apagón, porque por la mañana hay luz solar, todo muy bien, pero por las noches todos los gatos son pardos y por ahí hay mucha gata parda. Entonces, por la noche, aparte de todas las velas y toda la rehostia que ya se dice por ahí por internet, muy importante guardar todos los restos de aceite reutilizado y, sobre todo, muy importante, todos los cosméticos usados que tengáis, que tenemos mogollón. Yo tengo un montón de cremas de hace 10 años, aceite de almendras, aceite de rosa mosqueta, aceite de romero, tengo crema de manos, tengo crema corporal, tengo crema chochal, de todo, pero de hace 10 años sé que lo abres y huele mal. Entonces, estas cremas nos van a servir para fabricar velas que nos van a dar luz. A la vez que nos van a dar luz, también nos van a proporcionar calor para poder cocinar. Muy importante. Muchas gracias, Paula. Esto es maravilloso. Mientras tanto, nos ha llegado también otra consulta de una oyente que también necesitamos formas de suicidio. A ver, yo lo que había pensado es también que os miréis unos tutoriales que hay en YouTube, ¿vale? De un marine que os explica cómo hacer cientos de nudos, de tipos de nudo distintos con una cuerda, ¿vale? Claro, tenéis que tener una cuerda larga. Uno de esos nudos pues va a ser el nudo de la horca. Pero bueno, que puede ser también de otro tipo de utilidades. No aconsejo utilizar nada más para suicidarse, porque ten en cuenta que aquí no tenemos armas. Si la consigues del mercado negro, puede ser defectuosa, te puede herir y no te puede matar. Y todos los medicamentos, pues es que hay que ser piadosos y dejárselos para las personas que los vayan a necesitar. O sea, no está bien que tú acumules 4 cajas de alguna mierda para matarte. O sea, esas cajas han de ser para la gente que necesite vivir. Y... Gracias, Valeria. Hombre, es imprescindible. O sea, hay que pensar. Sí. Tú no quieres ahora vivir. Sí. No, quieres no quieres sí. vivir, pero la humanidad quiere sobrevivir. O sea, intenta claro. hacer esto por la humanidad. Y bueno, ya para terminar, comentar que el apocalipsis hay algunas personas que estarán exentas. Por ejemplo, nuestra santa Britney Spears, que es la excepción. Ella ya vivió el apocalipsis en 2007 y justo estos días de la semana pasada ha empezado un mundo nuevo. Tras 13 años de ser... Bueno, voy a explicar que Britney Spears fue una niña explotada laboralmente por su familia, artísticamente. Fue Hannah Montana, que es un personaje de Disney con pequeñísima, yo qué sé, 10 años o algo así. O sea, es una niña acostumbrada a currar, ¿vale? Y a trabajar desde siempre. Pues ella llevaba 13 años anulada jurídicamente por su padre con la excusa de ser algo neurodivergente, que esto significa pues, que si un día se rapa el pelo, otro día se droga en una discoteca, o sea, lo que puede hacer cualquiera, cualquier hijo de vecino. Pues bueno, su padre le privó de libertad física, económica, laboral, emocional, hombre, le obligó a ponerse un DIU para no quedarse preñada contra su voluntad. James Spears, no contento con haberla explotado laboralmente desde que fue niña Disney, la separó de sus hijos pequeños, de las de Britney, y le bloqueó la vida dándole unos miles de dólares al mes. Vale, para nosotros es una barbaridad, pero para ella es una miseria, porque Britney genera millones al mes solamente en royalties de todas las canciones que tiene generadas. O sea, este padre es un parásito explotador en toda regla. Hace unos años, Britney entró en huelga y se negó a grabar más discos ni a hacer giras y emprendió el proceso legal que hoy la hace libre. Y bueno, la queremos felicitar y ya estamos viendo su próximo paso en la vida y será cerrar esta etapa echándose una pareja comunista, como ya hizo en los 70 nuestra Pepa Flores, ex Marisol, niña explotada española por excelencia. Voy a poner, esto es algo... ¿Comunismo que no es, o extinción? Correcto, muy bien, muy bien. Correcto, querida. Y ellas y las grandes lo saben y se dan cuenta. Ahora sonando una cancioncita de nuestra diva. Estoy segura, Blackout. Claro, esto es del disco Blackout de 2007, que significa apagón. O sea, por favor, ¿no me queréis decir que es una visionaria, Britney? Visionaria y con esto cerramos un círculo súper bonito, ¿eh? Ojo. Estamos hablando de apagones y solo teníamos que mirar hacia Britney Spears, porque ella le puso banda sonora. Exacto, Britney le puso banda sonora y fue la más profeta, la más rubia, la más, Give Me More, que fue su otro éxito del Blackout, apagón. Y bueno, yo quiero decirle sinceramente, con las carnes abiertas, Brit, no conozco tu música, porque soy señora boomer, pero yo te quiero y te llevo en el corazón. ¡Free Britney y Free Palestina! Y juro que existen estas pintadas, con ambas reivindicaciones, que las he visto en Twitter, y existen de verdad, coño. Es subir un poquito. Súbela. Uncool, make it a freak show, freak show. We can give them a freak show, freak show, freak show. Cause up and let it flow, let your inhibitions go. It's crazy night, let's make a mega freak show. Boys to go, send me and my girls out to get it on. Grab us a couple boys to go. Me and my girls out to get it on. Grab us a couple boys to go. Send me and my girls out to get it on. Grab us a couple boys to go. Go. Let's make a mega. Muchas gracias, Britney, con una sección mítica. El chitano de Balaguer. Sí, es el chitano de Balaguer. El chitano lo tenemos que entrevistar también. Sí, hace tiempo que lo tenemos ahí en la lista. Sí. Joan, ¿sí? Cuando Joan. Fuimos a Barcelona, ¿te acuerdas que lo intentamos contactar para verlo? Sí, Joan, aportamos que sí, total. Vamos con la sección Hambre Porrera. Sí. Bueno, ha habido una noticia de la semana y es que el ministro... ¡Silencio, Caris! El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha publicado una guía PDF de recetas saludables, económicas y de temporada. Ok, lo normal. Garzón no quiere que nos pongamos malitas. Pero Garzón, que estamos al borde del apocalipsis, Cari. O sea, ¿cómo vamos a conseguir ingredientes para guacamole, ensaladas, poques, si estamos en pleno apagón y no hay transporte de suministros? Pero qué recochineo tienes, tío. Sabes de sobra que voy a alimentarme de latas y comida de perro, porque mi cocina es eléctrica. ¿Qué bromitas son esas? Bueno, en patada sabemos que lo más práctico y seguro es que compartas con tu perro el pienso seco de marca blanca, porque tu perro lleva años sobreviviendo así y tiene todas las vitaminas, minerales, refuerzo para el pelo. Rita, pienso de pelo de perro para el pelo. Refuerzo para el pelo, plus agility. Y porque qué narices, es de justicia poética compartir el alimento que das a tu mejor amigo. Cuando alargue el apagón y tampoco haya suministro de agua, también agradecerás compartir collar antiparásitos. Bueno, si os ponéis melindrosas con la comida de perro y porque igual no queréis tanto a vuestras mascotas, vamos a... Esto os duele, ¿eh? Que os diga que no queréis a vuestras mascotas. Pero bueno, os vamos a recomendar la mejor página de recetas de todo Internet. Entrad rápido antes de quedaros sin conexión y revisadla, porque es un grupo selecto. Solo para unos pocos escogidos. Tendréis que hacer solicitud y test en Facebook. Se llama, apuntad, Cocina para Punkis. Buscadla en Facebook, es un grupo cerrado de solo 17.000 personas selectas. Cocina para Punkis. Pero las preguntas que tienes que responder, que yo las respondí, no sé si bien o mal, porque al final decidí no acceder a Facebook, ya que nos habéis compartido unas recetas que ahora vamos a leer, pero ¿qué preguntas eran las para acceder a Facebook? Pues una pregunta era, ellos dicen mierda y nosotros... Y tenías que contestar. Otra era... Tenías que contestar amén, o sea, digo ya, joder, la polla de la canción de la polla. Otra era... Sí. Repite, guapi. Así, otra era si te gustaba la Cruzcampo, que es un filtro importante. Más que si te gustaba era... A ver, la pregunta es que yo respondí sinceramente, por eso no me han cogido, era... Si voy a un bar y pido una cerveza y me ponen Cruzcampo, eso es. Me la voy a tomar porque ya estoy desahuciada de la vida y me da igual todo. Entonces yo dije, sí, así es, porque es verdad. O sea, sí, me la bebo. Yo me lo bebo todo y me cabe el ave. Pero sabías que esa no era la contestación correcta. Un punky digno nunca va a beber Cruzcampo. Bueno, pero total, que tenemos las recetas, algunas recetas selectas de esta página de Facebook, Cocina para Punkis. Y bueno, Mel Narca nos dice, bueno, arbóndigas caseras con dená de lo que tenía por la cocina. De una butifarra de esas enrolladas del Metadona, partes un cacho. Le quitas el plástico grimoso que la envuelve y haces bolitas. El tamaño como de... te sargan de ahí, vamos. De mientras, ir calentando el aceite en la sartén sin que se queme. Bueno, especiar con sal, ajo en polvo, pimienta negra y toque de romero las bolitas en crudo. Que queden bien impregnadas. Yo las pincho, dice, con el cuchillo, que no está de más, para que se hagan bien por dentro. O sea, es que es, no hay detalle, ¿eh? No, es todo detallado para que te salgan estupendas. Echarlas a la sartén con el aceite bien caliente, que se torren por fuera para que queden crujientes, y bajarle la potencia al fuego, que se vayan haciendo chup chup, moviendo de vez en cuando, para que no queden crudas por ningún lado. Es que esto es vamos, esto es la sección... La enciclopedia. Y sí, además es que viene al pelo en nuestra sección de Hambre Porrera. Dice después, añadirle un chorrico de tomate frito al gusto, me ha recordado a la lava de un volcán con su magma y rocas, por Dios, dice ella, y que haga chup chup, también removiéndolo, ¿eh? Dice, así como truquillo, yo escurro casi todo el aceite, según como le guste a cada uno lo aceitoso, antes de echarle el tomate frito, por cierto. Bien, eso es un añadido. Y finalmente dice, echar harina para que espese la salsica y por último añadirle una mijina de romero y el toque de hoy, comino. Y bueno, esa es la receta. Dice, y como buena panera total que soy, un pa de vidre para sucar la salsuki. Y como siempre, no me resisto a meterle el diente. Brutales y muy sabrosas. Y sale una foto que también no tiene desperdicio, que es una especie de albóndigas. Y en la salsa. Muy, muy importante. Muy importante servirlas en la sartén, que las has hecho. O sea, aquí nada más. Es una cocina muy punky, está genial. Bueno, entonces, esta sería la receta que hemos sacado de... Otra cosa muy importante. Del Facebook, de cocina para punkies. Y bueno, pues el postre sería piña en almíbar con canela y coco rallado. Y punto. Esa es la receta de postre. Y la imagen tampoco tiene desperdicio. En fin, estas serían las recetas que serían más apropiadas para el apocalipsis, ¿no? Pues eso, vivir, comer de lo que hay en la despensa, muy propio de Hambre Porrera, y hacerlo pues con mucho cariño. Recetas fáciles y sobre todo muy, muy a mano. Y si no, cosa muy a mano. Si no te mata la receta, pues bueno. Te mata pues el apocalipsis. Te mata el apocalipsis, exacto. Farewell, good night, so long, sleep tight, lay down, be still, you're tired, you're real, the end. Más, por favor. Y otra cosa muy importante, imaginaros que estamos toda una tarde fumando, ¿vale? Durante nuestro encierro, en nuestras guaridas, durante el apocalipsis, escondiéndonos de los zombies o durante el gran apagón. Estamos toda una tarde fumando en casa, lo que sea. Nos entra un hambre voraz, es la típica hambre porrera. Y como tercer consejo que os doy, es muy importante que tengamos un acopio de latas de conserva, sea de todo tipo, ¿vale? Pues mira, anchoas, mejillones, pulpo en aceite, ventresca, todo, ¿vale? Estas latitas, aparte de para saciar nuestra hambre voraz que nos va a entrar, nos va a servir muy importante para cocinar. En estas latitas, sin abrirlas, vamos a hacer unos agujeros con un destornillador, y en estos agujeritos, bastantes, vamos a poner unos trocitos de papel de cocina enrolladitos, de tal forma que meterlos en los agujeritos, por abajo estén chupando aceite y por arriba los podamos encender. Entonces ponemos a los lados pues dos cuencos de cristal, por ejemplo, y encima ponemos nuestra cazuela, nuestra olla, y podemos hacer espaguetis, podemos cocinar lo que queramos. Y aparte de eso también, para lo conectado con el primer vídeo, para hervir el agua y potabilizarla. Madre mía, pero Paula es una genia. Pero es que estoy mil por mil de acuerdo con ella. Genial. Sí, la verdad es que así. ¿Teníamos más recetas o más que comentar de Hambre Porrera? No, más recetas no. Lo único es que queríamos quitar esa música porque, bueno, ya aquí estamos llegando a niveles de apagón total. Preapocalipsis inmediata, ¿eh? Le vamos a llegar. Sí, ya no nos hace falta este programa para experimentar esta sensación de ansiedad y fin del mundo, ¿no? En fin, yo para el supositorio había preparado, pues como siempre he deambulado mucho entre una obra y otra hasta llegar a la que pienso que es la que más puede encajar en el programa de hoy. Es muy bajonera también, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito la música de fondo. ¿Querías esta? No, tú querías Joy Division, pero da igual. No. This is the End, perfecto también. Sí, es perfecta. Bueno, la dejo un poquito y ahora te pongo los Joy. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands. Bueno, pues como os he comentado, entramos en la sección del supositorio cultural. Ya sabéis, esto, tener supositorios cerca en un momento apocalíptico puede, pues eso, salvarnos la vida. Entonces, nuestra intención era comentar la obra del Bosco, El jardín de las delicias, la parte correspondiente al infierno, porque nos asombra el detalle y la imaginación de este pintor, del tardo medievo, podríamos decir, pero al intentar poner en palabras el lienzo, no conseguía recrear el paisaje apocalíptico y surrealista, por lo que empecé a visionar documentales sobre el Bosco y cada vez pues, me interesaba más, pero a la vez cada vez me sentía como menos capaz, ¿no? Entonces pensé en que quizás Dante me podría ayudar con la Divina Comedia, o darme claves, pero finalmente al pensar en Dante pegué el salto directamente a Samuel Beckett, que es un autor moderno conocido por pertenecer a la tendencia del absurdo y que bueno, murió allá por el 95 y bueno, es muy conocido por Esperando a Godot, Fin de partida, Días felices, por su teatro digamos más del principio, ¿no? Pero no es tan conocido por sus relatos y por sus novelas. Y bueno, pues ya que me veía incapaz de describir el infierno del Bosco, pensé, voy a directamente leer un relato de Beckett, que se titula En el cilindro. He cogido la versión breve porque hay otro que se extiende mucho más en el título del Despoblador. Pero bueno, el cilindro es el que da un poco origen y bueno, él tiene influencia de Dante, también de James Joyce. Y yo creo que es apropiado para patada al listón, porque por un lado es muy deprimente, pero por otro tiene sentido del humor, ya lo veréis. Bueno, pues es una descripción de la vida en el cilindro. Dice así, un poco de música. See the day. Visto desde el suelo en todo su contorno y toda su altura, presenta una superficie ininterrumpida. Y sin embargo, su mitad superior está acribillada de nichos. Esta paradoja se explica por la naturaleza de la iluminación, cuya omnipresencia escamotea los huecos. Sin hablar de su debilidad, buscar un nicho desde abajo con los ojos nunca se ha visto. Es raro que los ojos se alcen, y cuando lo hacen es hacia el techo. Suelo y muro están vírgenes de toda señal que pudiera servir de punto de referencia. Unas escalas dirigidas siempre a los mismos lugares, los pies no dejan huella. Las cabezas y los puñetazos contra el muro tampoco. Habría huellas que la iluminación impediría ver. El escalador, que es un tipo de personaje que habita este cilindro, el escalador que lleva su escala para dirigirla hacia otro sitio, lo hace a ojo de buen cubero. Es raro que se equivoque más de unos centímetros. Contando con la disposición de los nichos, el error máximo es de 1 metro aproximadamente. Bajo el efecto de la pasión, su agilidad es tal que incluso la desviación no le impide alcanzar un nicho cualquiera, sino el previamente elegido, ni a partir de él, aunque con más dificultad, recuperar la escala de un vencido, o mejor aún, de la vencida. Está describiendo un espacio que es un cilindro, en el que hay cambios de temperatura brutales en cuestión de segundos, que hay una iluminación amarilla, que también sube y baja de una forma, digamos, imprevisible, muchas veces relacionada con el movimiento de los personajes que habitan ese espacio, porque están los que quieren escalar a los nichos, están los vencidos y están los que después están esperando o caminando vagamente por ese espacio. Imaginaros, cambios de temperatura brutal, movimiento de inercia de esos personajes habitando el círculo, el cilindro, perdón, y después unos personajes que se aprietan unos a otros esperando a poder subir a la escalera para subir al nicho, ¿no? Bueno, un poco más de música. De división. Bien, entonces estábamos en esa vencida que está sentada contra el muro con las piernas levantadas. Es una mujer que tiene la cabeza entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas. La mano izquierda sobre la tibia derecha y la derecha sobre el antebrazo izquierdo. Los cabellos rojizos empañados por la iluminación llegan hasta el suelo. Le ocultan el rostro y toda la parte delantera del cuerpo hasta la entrepierna. El pie izquierdo está cruzado por el derecho. Ella es el norte de ese espacio, de ese cilindro. Más ella que los demás vencidos por su mayor firmeza en ese vencimiento. Esto parece ser que es una imagen que está inspirada en Dante. Parece ser que hay una mujer también en Dante que es esa vencida. Bueno, entonces, a esta mujer, excepcionalmente, a quien excepcionalmente quiera tomar la estrella, ella siempre va a servirle. Tal nicho, para el escalador poco inclinado a las acrobacias evitables, puede encontrarse a tantos pasos o metros al este o al oeste de la vencida, sin que naturalmente él lo llame así o de otro modo, incluso mentalmente. Es decir, que la vencida sirve de norte en ese espacio para localizar dónde estarían esos nichos que no son accesibles a la vista. Por esa poca luz o demasiada luz que hay en el cilindro. Ni que decir tiene que únicamente los vencidos ocultan su rostro, no todos lo hacen. De pie o sentados con la cabeza alta, algunos se contentan con no abrir los ojos. Evidentemente, está prohibido rehusar el rostro o cualquier otra parte del cuerpo al buscador que lo solicite y que puede, sin temor o a resistencias, separar las manos de las carnes que ocultan y levantan las pupilas para examinar el ojo. A mí esto me recordaba a esta imagen que nos vino cuando estábamos hablando, Valeria, del Bosco, que nos imaginábamos a uno de esos personajes con unas gafas de realidad virtual. Sí, sí, con las gafas de metaverso. Exacto. Que nos quiere vender Mark Zuckerberg, sobrino nieto de Duchamp, que ya hablaremos en el próximo programa. Esperamos hablar de Duchamp. Del tío abuelo, de Mark Zuckerberg. Y sí, parecía que llevaba como un gato en la cabeza, una gaita, pero eran las gafas virtuales. Exacto, ¿no? Pues esta vencida también lleva las gafas virtuales en el fondo, ¿no? Y bueno, me voy a saltar unos párrafos porque ya me estoy cansando. Bueno. Pues ocurre, claro está, que se obligue a un cuerpo a inmovilizar a otro y chocarlo o colocarlo de una cierta manera para examinar de cerca una región particular o para buscar una cicatriz, por ejemplo, o un padastro. Es decir, aquí es donde venía el humor, ostras, me lo he saltado, ¿no? Es decir, está describiendo una atmósfera completamente dantesca en la que es un espacio del que no se puede salir. La gente deambula, hace cola y está derrotada, sentada o tirada en el suelo. Y la gente que deambula por esos espacios a veces se para a mirar a esos vencidos y los examina. Los vencidos se dejan porque está prohibido no dejarse hacer. Y lo que buscan es una cicatriz, por ejemplo, o un padastro. Eso es lo que me parecía más gracioso. Es decir, es algo insignificante, ¿no? Pero en el que puedes perder tu tiempo, estás ahí, ya eso sería el infierno, ¿no? Y en el fondo ese infierno se parece tanto a nuestra realidad a veces también, ¿no? Y bueno, pues a destacar finalmente la inmundad bajo este aspecto de los que hacen cola para la escala, obligados por la penuria de espacio a pegarse unos contra otros durante largos periodos, no ofrecen a la mirada sino parcelas de carne confundidas. Mal haya el temerario llevado de su pasión que ose levantar la mano al menor de ellos. Como un solo cuerpo, la cola se lanza sobre él. Esta escena sobrepasa en violencia todo lo que en ese género puede ofrecer el cilindro, y no es poco. Esa es nuestra Pepa Bob. Creo que he aportado más. Una sensación de agobio brutal, ¿eh? Sí. Bueno, a mí personalmente me gusta más El Despoblador y hasta llegué a trabajarlo en clase. Hicimos un montaje bastante interesante para lo que manejábamos allí. Que un día igual lo comparto en el Facebook. No quiero cansar tampoco. Sí, compártelo sí, en la preporrera. Me interesaba mucho porque también en ese en descripción en este El Despoblador había escenas de sexo entre las personas, digamos, que deambulaban por el espacio andando, y era un sexo muy crudo, era muy violento en el sentido de que o muy mecánico, ¿no? Entonces esa parte es en la que más nos recreamos. Qué raro. Recrearse en la parte sexo en el apocalipsis. Pues es que será lo único que podremos hacer, que será gratis, no necesitamos herramientas. Que ya tenemos los ingredientes puestos, ¿no? Para los llevamos sexo. Encima, ¿no? Claro. Sí. Sí. Sí. Sí hay energía para hacerlo. A mí me ha recordado a cuando estemos todos en Nueva Zelanda, ¿no? Estamos intentando acceder sí. a Nueva Zelanda. Sí. Todos intentando llegar. Bueno, pues si me dejan entrar ofreciendo sexo, pues sexo, lo que pues sea. Claro. No, pero los que consiguen subir con la escalera a un nicho, hay nichos que están conectados o gente, digamos, que ha escarbado para ver si encuentra la salida. Pero hay gente que se queda ahí como metida en el nicho, ¿no? Y hay veces que ni siquiera cabe entera, ¿no? Es decir, es como que los que tienen la esperanza de subir, cuando suben, están en una vida aislada y miserable, ¿no? Y después está esa especie, digamos, de cielo de donde viene esa luz cegadora y a veces no suficiente para ver... verse en esa penumbra y en ese cielo no es accesible, ¿no? Entonces, en el fondo lo que está relatando es un poco su experiencia también, porque él vivió la Segunda Guerra Mundial en Europa, él estaba en Francia y perteneció a la resistencia, estamos hablando de Samuel Beckett, y escribió en francés a pesar de que era inglés, ¿no? Y lo hizo precisamente porque al hablar otro idioma se distanciaba de la experiencia, de los mecanismos, digamos, que tenemos, o sea, podía experimentar de una forma más distante el lenguaje, más ajá, objetiva, ¿no? Claro. Pues, ¿te parece que pasemos al tarot? Venga, como adelante. Siempre vamos ahí apretadas de tiempo. damos paso al Tarot Sat. Desnudas las mañanas sin fin y días que la gente se preguntará qué es lo que pasa. En un ambiente de lunes en polígono deslavado y gente con el traje laboral regional. Serán días o solamente un día cotidiano de 8 en la nave por cuenta anónima y limitada a la sociedad. Los crepúsculos de LED se mantienen en desacuerdo, aunque por otro lado los niveles de nieve en polvo y alitas de mosca descienden a niveles mamarios. Piroplastos en zonas de pezones y clavícula en re menor y corridas de lava hawaiana con trazas de semen de morsa. Bueno, pues este ha sido el informe de previsión para... No sabemos para cuándo, pero vale para 2 semanas. Esta vez hemos estado tan absortas por el tema que no hemos puesto ninguna cuña. Ya, no hemos puesto cuñas, hemos puesto muy poquita música. Porque es que no hemos tenido aquí a Cordelia Cordura. Nos falta Cordelia. Se nos nota. Menos mal que nos ha mandado como unos temitas para completar. Hemos caído en la cuenta ahora que nos han faltado recetas de Hambre Porrera. Una de ellas las quería comentar Rosana, la inspectora de calidad. Sí. Y bueno, no sé si le apetece o no le apetece. ¿Algo más que comentar? ¿Alguien tiene algo más que comentar sobre el apocalipsis, fin del mundo, un fin del mundo personal o particular? ¿Alguna experiencia que hayáis vivido? Sí, porque de hecho es que la pandemia no ha sido el primer, digamos, apocalipsis. Hemos experimentado esa sensación más veces, ¿no? En nuestra corta historia, ¿no? El cometa Halley cuando éramos pequeñas, porque somos señoras. O el efecto 2000 que quedó cuando se iba a cambiar, ¿no? Cuando cambiábamos de siglo. Y creo que Rita tenía una anécdota familiar. Bueno, más que familiar, me he acordado mucho de una gran tragedia que viví en mi infancia, que fue la pantanada de Tous. No sé si la recordáis vosotras. Sí. ¿Pero tú dónde estabas? Yo estaba en mi pueblo. Mi pueblo no está pegado al Júcar, pero está muy cerca. Y uno de los afluentes más importantes del Júcar pasa por mi pueblo. Entonces nos quedamos aislados durante semanas. Y yo sí que recuerdo de pequeña cuando esa historia... Bueno, aparte de todo el terror que había a mi alrededor, toda la tragedia, todo el miedo, que nos tiraban comida en helicópteros. Andal. Esto es cierto. ¿Qué tipo de comida? Galletas, arroz, cereales, nos tiraban bolsas. Ni fosquitos ni nada. En plan como África cuando hacen esas incursiones para las aldeas y tal. Y yo estaba encantadísima. O sea, yo lo recuerdo como unas semanas súper felices, porque mi pueblo era muy aburrido, es una aldea, y nunca pasaba nada. Entonces, de repente, todos los días me asomaba al río y veía bajar coches por el agua, animales muertos, vacas, yo qué sé, de todo, una tragedia. Y las tragedias estas acuáticas eran como muy comunes. Pasaba mucho en Sudamérica. Y bueno. La niña Omaira, que fue algo cuando yo tenía 13 años, que sería... No voy a decir qué año era, los 80, porque soy joven, no quiero que sepáis mi edad, pero que la niña Omaira, tras una inundación con terremoto, se quedó atrapada y murió, y la veíamos día a día. Murió televisada, ojo. En el telediario, televisada, y era murió en directo esa niña. Y unos, fuerte. Sí, sí. Bueno, ya pues está. En la tragedia de Tous fue pues eso, tragedia a nivel, lo que destapó sobre todo la falta de infraestructuras de las comarcas de interior en Valencia, sobre todo, y bueno, y pues el miedo también televisado, porque también salió mucho por la televisión. Recuerdo eso, recuerdo la sensación de tragedia. Todo el mundo asustado, pero yo como niña no estaba, o sea, me molaba la situación. Claro. Mi madre tenía una muy morbosa. Y se ofreció a ir allí, y yo me acuerdo que cuando llegaba era como heroico, ¿no? Sí. Era como, y nos contaba cosas pues del frente, ¿no? Y sí, sí, se acercó al SIRA, además. Claro, SIRA fue el epicentro de toda la movida. Es una pena que no esté aquí Paco Ligero, porque nos podría contar muchísimas historias. De ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y he conocido gente a lo largo de mi vida que me han contado muchísimas historias, desde mujeres mayores que fallecieron y tuvieron sí, el embarazadas, cadáver ahí, embarazadas que se ponían que de parto parieron, y las tenían que llevar. Yo que sé, gente en el tejado, ¿no? Durante la riada del 58, aquí en Valencia, exacto, que también queda en la memoria colectiva de la gente mayor. Sí, lo que pasa es que lo más fulero fue el apagón, el efecto 2000, ¿no? Eso sí que fue un apocalipsis bastante light, ¿no? Sí. Había un montón de profecías, desde mayas a de todas las culturas imaginables, ¿no? Que nos decían que se iba a acabar el mundo en cuestión de teníamos de el días. Cuerpo de apocalipsis, era como que nos lo pedía. Vivimos el momento, vivimos a tope. Como vivimos actualmente, tampoco vamos a engañar a nadie, pero sí, ¿no? Esa sensación de me quedan unos días. No sé, ¿recordáis sí. alguna otra? No, pero al final todo esto, digamos, que siempre acrecienta un poquito lo que sería nuestro miedo, ¿no? Y claro, al final apela un poco más a nuestra sinrazón, ¿no? A nuestro, a nuestro estado de ánimo, quiero decir, que al final... tienes una sensación como de ansiedad que no localizas muy bien, porque desde todas partes, desde todos frentes, te vienen, digamos, alimentando esa sensación de que no hay futuro, ¿no? Y efectivamente, es que yo creo que sabemos de una forma muy patente que si seguimos así, estamos colapsando el planeta, ¿no? Y el problema es que no nos enfrentamos a eso más que a través de unas ciertas ficciones. Perdonad, no sé si estaba prevista esta conversación, porque claro, el problema es que ese efecto apocalíptico nos viene de la ficción, de los zombies, de la religión, pero viene también un poco de la ecología. Es decir, somos conscientes que esto no podemos sostenerlo más, pero hemos perdido la capacidad de imaginar otras posibilidades, y además porque siempre es mucho más atractivo lo que sería la distopía, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Sí, todo lo novelado siempre es... Yo creo que... Pienso un poco a la inversa. Creo que el rollo zombie aparece inspirado en la realidad. O sea, las sagas zombies siempre... Que no es una distopía. Sí, es una distopía, pero más real de lo que pensamos. Siempre las sagas zombie han reflejado muy bien, de una manera muy cruda, muy cruda, todos los miedos. De hecho, los primeros zombies fueron negros. La primera... Es verdad. Que era cuando, claro, poco posterior al Black Power, ¿no? Y siempre han reflejado los miedos más viscerales, ¿no? Que tenía la gente a que nos matáramos unos a otros. Y luego también, creo yo. Por otro lado, también hemos alimentado fantasías de heroicidad, de yo haré un gesto magnífico para salvar a mi familia, ser portavoz de mi familia. Eso me encanta a mí, porque es que yo ahí sí que tengo que decir algo. Y es que yo, con tanta tragedia, mi familia siempre ha sido muy trágica. Muy trágica, y además entraban como en escalada de tragedia. O sea, alguien en mi familia se disparaba con un miedo y el siguiente era más alto. Pues cuando la riada del 82, mi madre tenía clarísimo que la casa se iba a derrumbar. De la lluvia se va a derrumbar, y si no, el río subirá y se nos llevará a todos. Y el padre decía, pues el coche no funciona, así que a ver qué hacemos. Y era como más y más. Muerte segura. Muerte segura. Y yo desarrollé como un morbo especial, que me imaginaba yo como niña, pues supongo que por cuestiones de supervivencia, en ser portavoz de la familia en una tragedia. Salir con un montón de micrófonos delante y televisiones y cámaras, decir, soy la portavoz de la familia García y tengo que confesar que mi familia ha muerto toda esta riada. Y siempre me ha molado un mogollón eso. Y hace poco casi tengo la oportunidad de hacerlo, os lo juro, ¿eh? Pues es que mi hermano se iba a correr un maratón a Palma, y un maratón de montaña, y claro, se suspendió por el tema del volcán. Pero mi hermano es un poco rata. Y le dijeron, pero si quieres aprovechar el vuelo y el viaje, que ya lo tienes pagado, pues te invitamos igual y te enseñamos el volcán. Y dijo, pues me voy para allá. Total, que yo dejé de saber de mi hermano en cuanto pisó Palma. No lo localizaba, no me llamaba. Y empecé a fantasear con que mi hermano había desaparecido en el volcán. Digo, ahora es mi momento. O sea, mi mente volvió a sacar esa niña perversa. Claro. Y dije, ya está, tengo que... Y me preparé discurso y todo, ojo, digo, pues, mi mente estaba todo el rato maquinando. Soy la portavoz de la familia García, mi hermano ha desaparecido en este volcán. En fin, un momento volvió a aparecer, por si os preguntáis. Tu momento de Rosalía. Sí, mi momento Rosalía. Chicas, no sé si habéis fantaseado alguna vez con vivir una tragedia. No sé, pero cuando éramos niños siempre pensábamos que en el apocalipsis de, siempre pensábamos, ¿y qué voy a hacer yo solo con todo el mundo desaparecido? O sea, en nuestra cabeza no cabía el hecho de que muriéramos también, ¿no? Siempre nos veíamos como el último de Filipinas ahí diciendo, ¿y todos muertos qué voy a hacer yo sin mi familia? Y, claro, no sé. ¿Qué voy a comer? ¿Qué tal? Sí, yo ya digo, lo llevaba bien, ¿eh? No, estoy muy preparada para que llegue un momento así. Me he visto todas las series zombies habidas y por haber, me vi de pequeña MacGyver, vi V, entonces estoy hay series preparada, más preparada estamos, no estamos esperando ya, claro, ¿no? Que pase. Yo estoy en modo espera. Nos tenemos hemos, ganas de que pase nos hemos ya. Visto las series El Colapso, Years and Years. Sí, es que sí, esa es la única solución, ¿no? Al final. El Cuento de la Criada. Pase, ¿no? Todas las distopias. Nos encanta todo. Pues, ¿arrancamos ya con el final? Sí. Muy bien. Vale, pues hemos estado... Rosana, la tía buena, de asistente de llamadas y tal. Rosana, dinos una cosita. Bueno, Rosana, es la asistente de papel higiénico. ¿Cuánto vamos a mirar? Como en Radio Malva no hay papel higiénico, bueno, tampoco nunca compramos, solo nos gusta quejar, pero bueno, pues Rosana nos ayuda en intendencia. Hemos estado Rita Olora Chanel. Hola, ¿qué tal? Sí, y Pepa Bo. Hola. Y Valeria Wallenstein. Hasta pronto. Yeah. Stop!